Pero hoy vamos a hacer debutar un nuevo columnista en Trazos y Rostros que nos va a acompañar a lo largo del 2018 hablando de el proceso de las empresas recuperadas, reconvertidas en cooperativas en la circunstancia actual. Fabián Pierucci, un tipo con mucha experiencia en ese campo, un laburante del Bauen, entre otros espacios, ¿no? Fabián, un gusto tenerte en estos Trazos y Rostros 2018. Che, gracias por acompañarnos desde esta temática. No, un honor para mí, la verdad, muchas gracias por estar presente. Nos gustaría que nos cuentes un poquitito cómo están hoy las empresas a partir de estos tarifazos y de esta circunstancia social particular que envuelven a la Argentina. En estos largos años después de la crisis del 2001, las empresas recuperadas se constituyeron una herramienta defensiva de la clase trabajadora, sin duda, de poner en el debate que los trabajadores tienen derechos. Y hoy son más de 370 experiencias que existen, que en total suman unos 15.000 puestos de trabajo genuinos recuperados con gestión obrera como cooperativa de trabajo. Hoy, lamentablemente, se vive una situación bastante complicada porque se sumaron la cantidad de factores que hacen una coyuntura explosiva, ¿no? A la caída de la demanda que viene como una situación común, por lo menos desde hace dos años. Claro, la depresión económica. Lo que significa que sea mucho más difícil cada día colocar los productos que generamos, que fabricamos. Se le sumó también las políticas de liberalización de aranceles, por lo tanto hay una competencia bastante desleal, especialmente en algunos rubros, ¿no? Como calzado, textil, claro. Metalúrgica. Cosa que hizo que, bueno, se ponga en el tapete la continuidad de muchas de nuestras experiencias. Pero hay dos cuestiones fundamentales que en estos días se agravaron, ¿no? Una es el aumento de tarifas. Eso hace que un insumo como la electricidad o como el gas, que era normal hasta hace un tiempo, se haya constituido en un insumo crítico. Algunas de las empresas recuperadas hoy por hoy están refinanciando el refinanciamiento de planes de pago porque se multiplicó por 1.000 en caso de las tarifas, claro. la factura. Y después, bueno, hay otra situación que en especial estas semanas se agudizó, que es el aumento del precio de los insumos, ¿no? Que por tratarse de cadenas que son desiguales, concentradas en muchos casos, hace que hayan aumentado estos productos que son parte de los procesos de fabricación mucho más que el dólar y mucho más que cualquier tasa de inflación esperada a futuro, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo trabajo en la cooperativa La Litoraleña, que somos tapas de empanada, ¿no? Y nuestro principal insumo es la harina. Claro. Estábamos pagando la harina que va en ese proceso de producción, que es una harina especial, 340 pesos, la bolsa de 50 kilos en enero, hoy la estamos pagando 700 pesos. Claro. O sea que la harina, que es nuestro insumo principal, aumentó el doble, mucho más que el dólar, mucho más que la tasa proyectada por el gobierno. Claro, un 100%, es imposible. Razonable. Entonces eso te pone a reflexionar sobre la propia práctica y decir, bueno, ¿cómo salimos de esta, ¿no? Claro, porque son como muchos frentes abiertos, ¿no? Por un lado, el aumento desproporcionado de las tarifas. Por el otro lado, el aumento también desproporcionado de los insumos, como bien decís. Entonces llega un momento que uno dice, ¿de verdad vamos a poder sostener esto? ¿Cómo hacemos, ¿no? Porque hay familias detrás viviendo de ese laburo, ¿no? Tal cual. Y entonces, hoy más que nunca, un llamado a la solidaridad, a que nos agrupemos, a que profundicemos nuestras prácticas federativas y de autoorganización, porque acá hay responsables claros. En las crisis no es verdad que nos perjudicamos todos, la economía es de suma cero, si alguien pierde, alguien está ganando muchísimo. Claro. Entonces, tenemos que dar esa discusión, porque si no nos quedamos en el lamento, que a veces sucede, de decir, ¿y será que no sabemos gestionar? ¿Será que estamos cometiendo algún error y no nos damos cuenta? Y no, si te aumenta la harina 100%, el problema es de los productores que le bajaron las retenciones, exportan todo, te dejan la harina de peor calidad y a cualquier precio en el país. Claro. Eso tiene nombre y apellido, que es Cargill, Bungibor, que son los dueños de las producciones agrícolas en Argentina. Y así, si analizamos rubro por rubro, pasa exactamente lo mismo. ¿Quién se perjudica, quién se beneficia con esta devaluación tremenda que hubo en estos días? Decididamente. El que está posicionado en dólar, se beneficia claro. El capital especulativo, se beneficia el que pudo comprar de back, sí. Entrar, salir. Sí, los commodities. Con absoluta libertad. Claro. Los exportadores claro. y nos perjudicamos los trabajadores sin más. Entonces me parece que este es uno de los temas que tenemos que empezar a poner en el debate para no autoinculparnos de un no saber hacer, que en realidad tiene que ver con quién acumula y quién se beneficia de estas supuestas crisis. Fabián, eso desde el punto de vista de los trabajadores, y desde el punto de vista de, por ejemplo, nosotros, los medios de comunicación, la importancia de difundir estas experiencias, porque a veces la gente no termina comprendiendo que entre una tapa de empanada y otra tapa de empanada hay sustantivas diferencias. Una está apoyada por los commodities económicos, por los poderes concentrados, y otra está sostenida sobre el lomo de trabajadores y familias que aguantaron el chubasco cuando se fueron los dueños de las fábricas y presentaron las quiebras. Entonces, también crear una conciencia social respecto de amigo, compre tal marca y no compre tal marca. Amigo, acompaña a tal gente y no acompaña a tal otra. Es un modo de ir reconstruyendo desde lo comunicacional a un país, ¿no? Parece que cuando uno habla de tener una participación política activa, estaría solamente vedada esa cuestión a los políticos profesionales, sí. o a los partidos. Sí. En realidad, como ciudadanos, como trabajadores, tenemos un rol fundamental que es empezar a pensar qué hacemos cada uno, ¿no? Tanto en nuestra vida comunitaria, en nuestra participación, en nuestro activismo cotidiano para que vivamos cada día mejor, como también en nuestra práctica individual, y bien decís vos, no es lo mismo consumir la salteña que la litoraleña, sin totalmente. Que una es una empresa multinacional norteamericana y otra es una cooperativa de trabajo que recuperó el trabajo genuino y que se autogestiona y que está haciendo enormes esfuerzos por salir adelante, ¿no? Fabián, te agradecemos esta primera participación. Por supuesto, va a haber futuros martes donde tengamos que ir abordando situaciones, capaz que particulares incluso, o generales, ¿por qué no?, de las distintas empresas. Pero será muy bueno y muy gustoso para nosotros ir informándole a la gente sobre el laburo que vienen haciendo cientos de trabajadores a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande, Fabián Pierucci, él es nuevo columnista en estos Trazos y Rostros, vinculado a empresas recuperadas, reconvertidas en cooperativas y hoy casi llamadoras de milagros, porque hay que sobrevivir en la Argentina de hoy, ¿no?